Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedras perdidas. Julio César, no te voy a perdonar nunca, nunca. Pero lo que yo pienso es que como te pregunté por el libro y tú no me contestaste ni me diste la cara, y después te pregunté por el libro que yo te había dedicado por primera vez, tampoco te diste por aludido, sino una fuerza psicopática deslumbró tu rostro. No te voy a perdonar nunca, nunca. Y a lo mejor, no quiero decir nada, pero uno es capaz de muchas cosas cuando está al otro lado del puente, que te vayas a tirar a averiguar todo el cuento de mi director artístico del libro, mi gran amigo compañero Jorge Aceituno. Nunca, nunca te lo voy a perdonar. Así que, por favor, ándate despacito por las piedras, no me tomes la mala, y si me lo tomáis, como siempre nomás. Pues yo te lo tengo que preguntar esto porque estoy hace aproximadamente como un mes estoy rayado con esta idea, pero yo cuando me rayo es por algo. Así que, y si no, hablo con la Alejandrita. Lois. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un nuevo día más de actividades, en un día nublado, frío, en un día romántico. Quien les habla, Mabel Oces. Y ahora se encuentra con nosotros, después de la pequeña pauta anterior, la señorina Mabel Oces, cantata Santa María de Iquique. Ya, Mabel, te toca. Bueno, queridos amigos, yo les traigo un tema que es el Feng Shui para mejorar el sexo. Para traer energía óptima a tu vida, procura que tu casa o cualquier lugar en el que te desenvuelvas sea en todo momento un ambiente motivador de paz y alegría. Es importante que limpies y te deshagas de aquello que no sirve o no utilizas. Esto puede influir en tus relaciones de pareja, se desarrollen correctamente. Otros aspectos importantes que debes considerar para favorecer la intimidad es el olor. Existen varios aromas que pueden otorgarte grandes beneficios: eucalipto, relajante, limón, revitalizador, cedro, calma los nervios, naranja, bergamota, brinda confianza y ánimo, canela, despierta emociones, sándalo, afrodisíaco. Su aroma se asimila al de las feromonas, que son las sustancias que ayudan a seducir y atraer al sexo opuesto. Agua de rosas y chocolate son responsables de la atracción y el deseo sexual. No olvides incluirlos en su cena romántica. Tips para hacer el amor. La luz debe ser tenue, nunca intensa y directa. No lo hagas sobre superficies de metal o cristal. Evita que la cama esté frente a la puerta de la habitación para promover la buena energía sexual. La posición de la cama hacia el oeste busca la estabilidad y la unión. Hacia el sur busca el sexo casual y sin compromiso. Cambia las sábanas con frecuencia e intenta que sea de colores vivos, como el naranja. Coloca flores frescas, por ejemplo, orquídeas, y esto hará que aumente el deseo sexual. También puedes tener objetos pares que simbolizan la unidad en el feng shui para el amor. Decora tu dormitorio con adornos de metal, piedra o vidrio. Además, es necesario que cambies constantemente las cosas del lugar para que las energías puedan fluir como el aire y no se queden estancadas en un solo sitio. Cuando la energía es libre y está en movimiento, la felicidad, la calidez y la armonía se pueden sentir. Deja las ventanas abiertas para lograr este efecto. Bueno, yo les quería comentar por experiencia propia del sándalo, que realmente es afrodisíaco, porque yo prendía varas de sándalo cuando estaba pololeando con mi pareja, que duré 4 años, y esto favorecía la parte sexual, como que había más sensualidad, sexualidad, y realmente el sándalo es un estimulante natural para la sexualidad. El olor del sándalo ayuda a esto. Y es muy importante, según el Feng Shui, que nuestra cama esté, la cama de cada uno de ustedes, si es matrimonial, esté hacia el sur oeste, que es el área del amor, el matrimonio y las relaciones. Si la cabecera está hacia el suroeste, según la brújula del Feng Shui, promueve a mejorar las relaciones, a armonizar, a generar calidez, cariño, afecto y muchas cosas positivas. También es importante en la pared suroeste colocar póster o cuadros de pareja, pareja de animales, pareja de personas, pareja de objetos. Es muy importante poner adornos en pareja, ya que simboliza la unión matrimonial. Y realmente es muy valioso esto del Feng Shui. El Feng Shui es una ciencia milenaria de la China, es un arte que atrae las buenas energías, las armonías en el ambiente, las buenas relaciones con nuestra familia, sirve para armonizar todas las energías positivas y nos ayuda a vivir mejor. Yo les recomiendo a las personas que están escuchando la radio que coloquen objetos de color rojo hacia el suroeste. Pueden ser objetos de madera, objetos de color rojo que representa el fuego, objetos de color naranja que también representa el fuego y objetos cafés que representan la madera. Es muy importante para crear la calidez del amor. Eso sería mi comentario del Feng Shui. Ahora lo finalizo. Hasta pronto. Lois, ¿quieres opinar? Bueno, yo quería opinar. Rodrigo, ¿puedes opinar? Bueno, quería opinar de por qué todo va en la parte sexual. Yo puedo tener una vida súper armoniosa y aparte de la parte sexual. No estoy diciendo que sea algo malo, es algo natural. Mira, lo que yo te respondo es que en el área de la pareja sirve para activar la energía sexual y el amor. No es que el Feng Shui hable de que es solamente sexo. El Feng Shui habla de las energías. Habla del área del trabajo, el área de la familia y la salud, el área de la fama y reputación, el área del saber y la cultura, el área de la prosperidad, el área de los mentores y los viajes, el área de la meditación, el área... Todo el área en el centro de la meditación también. Pero a ver, pero ¿por qué todo termina en sexualidad? Uno que es 0 kilómetros, no sé, no entiendo. Es que yo estoy hablando de la parte, cómo arreglar la parte sexual según el Feng Shui. Pero el Feng Shui tiene que ver con otras áreas también, como te estaba explicando. Bueno, está bien, pues el Lois quiere hablar que antes que se coma todas las galletas... Gracias. Una vez más, todavía estoy incomunicado, pero una vez más a mis compañeros de arte, de radio, de Breschi. Una vez más, mira, Julio César, si te llegaras a portar mal, me vas a liquidar mi carrera artística, voy a perder a un amigo muy querido como es Jorge Aceituno, así que por favor, ándate despacito. Tómame como siempre me has tomado, como un niño y no un hombre en serio. Todo lo contrario es lo que yo he aprendido en la Breschi, que somos personas con autoridad, tenemos vocación de lucha bota, y además de eso, por eso, si tú te lo tomas como una persona normal, estaríamos de acuerdo. Si no, allá se verán las tumbas. Lois. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora nos vamos a un corte musical. Cielos azules de ensueño, siempre llenos de luz y de amor. Esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en pie. Ojos profundos radiantes que en el límpido espejo del río resplandecen cual negros diamantes y se vierten en claro rocío. Amor, que pasas cantando, diciendo dulces mentiras, tan bellas cosas inspiras que morirás perfumando cuando a tu reja florida bajo la luna de plata, como una vez perseguida, volará mi serenata. Siempre llenos de luz y de amor, esta noche romántica sueño con tus dulces mujeres en pie. Ojos profundos radiantes que en el límpido espejo del río resplandecen cual negro diamante y se pierden en claro rocío. Amor, que pasas cantando, diciendo dulces mentiras, tan bellas cosas inspiras, que morirás perfumando cuando a tu reja florida bajo la luz de plata, como una ave perseguida, volará mi serenata. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Roberto, que nos hablará de política y actualidad. Adelante, Roberto. Gracias, amigo, la Radio Diferencia. Don Luis, le doy un saludo grato y que espero que su tía tenga años más de vida y prósperos meses más. Y que luche por su enfermedad y que no se deje estar. Gracias a su apoyo se ha fortalecido. Y también la Mael, que la cuida a veces. Si gana sustituto y es buena enfermera, podría ir a cuidarme a mí también cuando esté viejito. Bueno, vamos a hablar del tema de lo que viene ahora con Luis Alberto y Rodrigo, los controles. Un saludo a los funcionarios del Hospital Salvador, paramédicos, auxiliares, enfermeros, doctores, psiquiatras, psicólogos y todo guardia de seguridad, carabineros de Chile. Ya, bueno. yo le quería hablar de que se cumplió una etapa más de nuestra democracia en Chile. Resulta que, Lois, ¿qué te pareció el cambio de mando? ¿Fue febril? ¿Tuvieron bien los invitados o faltó alguien más en la guinda de la torta? No, los invitados tuvieron en su apariencia pública decentes. O sea, estamos hablando de un gobierno que todo el mundo quería que sucediera, el cambio de mando. Me gustó el cambio de mando porque fue cambio de mando y chao, para casa. Nada, conferencia ni discurso como eran en la época de los 70, porque ahí nos rayaron la cancha con sangre y fuego. Fuimos exterminados, detenidos, desaparecidos. Así que ahora dice con mucho cuidado porque estas personas son un poco delicadas. Y si las tocáis un poco, chao. ¿Crees que el problema de Nicolás Maduro y está involucrando a todos los pueblos vecinos? No, sí, a Nicolás, toda América. Nicolás Maduro no pudo llegar porque murió en crimen una mujer chilena y que no podía llegar porque tenía ese problema. Pero por otro lado, me gustó mucho la dupla de Isabel Allende con nuestra queridísima premier y presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y sobre todo el abrazo, y cuando Isabel Allende, que quedó como prácticamente jefa de la sala del Senado, hizo a Luis el nombre de su padre y se quebró en la natural. Pero fue tan emocionante eso que a mí se me cayó más de una lágrima. Aunque en mi casa me digan lágrima de cocodrilo, me da lo mismo. Así que lo otro que iba a contar era que la señora Michelle Bachelet está muy bien puesta en su lugar. Así que ahora trabajar nomás y tratar de que cuanto antes entreguen los puestos fascistas culiados. Un caso especial, Mael, de que Lois, de un colegio que por los uniformes no los dejaron entrar a clase. Y no llegan ni al rezado ni a la hora que había permiso. Llegan a la hora exacta y con útiles de colegio, uniformes diferentes, sí, y lápices y cuadernos. Y ni siquiera llegaron fumando ni haciendo escándalos, ni había protesta, nada. Y el director del colegio no los dejó entrar porque el uniforme no correspondía. Qué extraño, dijo una niña, dijo la presidenta del comité de los alumnos. Porque ese lo llevamos hace 2 años, y no porque incluso teníamos el pelo corto y todo tomado, las mujeres y los hombres pelo corto. Y porque el uniforme no le gustó al director, no nos dejó entrar a clase y perdimos 2 días. Qué increíble, ¿qué te parece hoy eso? ¿Cómo? Perdieron 2 días de clase por no llevar el uniforme que correspondía. Usaron el uniforme de 2 años anteriores. El uniforme antiguo. ¿Por qué? Porque se pusieron eso, se pusieron de acuerdo. Pero el director no quiso entrar porque ese uniforme correspondía al nuevo. ¿Qué pensáis? Un problema de cómo se llaman los inspectores. Los inspectores de colegio. Bueno, ¿cuál sostenedor? Yo tuve una tía, Silvia, que fue inspectora del Colegio Sagrado Corazón de muchos años en la época de la dictadura. Y una de las fotos que le tomaron fue con todo el colegio completo. Pero eso es como una... ¿Un acto de rebeldía? No, para ella es como un premio. Así fue. ¿Qué no, piensas si tú? Lo que pasa es que el taita que tuve, que aparentemente no es mi taita, quedó tan bien puesto con la deferencia, como se puede decir, a la palabra abyecta. Dejó muy colocado a su familia, pero yo nunca quise entrar porque me olía... El corazón, no, el alma. No, el alma. Me olía a humeado. Una vez me acuerdo que lo perseguí para que me diera 5 lucas y me contestó a la subida de la Araucano, Concepción, en el año 80, trabaja, trabaja. Y yo no sé a qué él quería decirme. Y con los años, claro, trabajo sucio, pagado, mal pagado. No, yo realmente yo quiero agradecer a Pío Baroja y quiero agradecer a lo que es la costumbre chilensis, que mi estirpe es Enos, y ellos lo saben. Lois. Por eso mismo, no me interrumpa, por eso mismo, por favor, Roberto, por eso mismo llevo un alma limpia, lejana de atrocidades, porque, bueno, uno puede hacer su vida nueva y puede hacer una vida como la que yo hago con ustedes y ustedes conmigo, que más que terapia, información, lo que se llamaría hoy día tráfico de influencia, las tenemos aquí también en la radio, para darle un poco más importancia. Así que compañeros míos, amigos de la Breschi, profe y todos, los quiero mucho, los amo, y cuando me pregunten nomás, tomamos la metralla. Muchas gracias. Lo viste saliendo para los extremos como Nicolás Maduro, creo que está haciendo un tope en la escuadra nacional con la armada, el ejército y la aviación. Y Nicolás Izaguirre está como ministro de educación. Y me gustaban las palabras de Evo Morales, que no hirió a nadie, se contuvo y fue moderado en sus palabras, ni criticar ni al gobierno pasado ni al gobierno de ahora. Porque dice, mejor la estadía de los pueblos, la unidad de los pueblos de Latinoamérica. Y estuvo en el Teatro Caupolicán haciendo un acto de evento y convocó a varias naciones de toda América Latina para que se unieran en una sola fraternidad. Pero no levantó polvo, ni habló del mar, ni de los pescados, ni de las vacas, ni las corderas de Magallanes, ni Ushuaia, ni las Malvinas. Y me extrañó que no haya venido la presidenta Kirchner. Cristina Fernández vino. No la vi yo, muy chica que no la vi. No, alta, pero tú no la viste. Pero... Si la estás viendo en directo. Ella llegó con atraso. Fue la última, me parece, que llegó a Chile o al Senado. El otro que fue a hacer el payaso completamente, como lo es él. Sebastián Piñera Echeñique. Weón, ¿alguna vez tenés que madurar, culiao? ¿Hasta cuándo te las balas locas? ¿Cuánta gente mataste del pueblo? La gente con las balas locas. Aquí hay que hacer lo mismo lo que hicieron los milicos con nosotros. Nosotros ahora nos toca a nosotros. Arrasar con los hueones, torturarlos, matarlos. Hay que tirarse contra los uniformados. Le pido a cualquier persona que ande en la calle y mate a un uniformado. O sea, ir al cielo al tirito. Así es la cosa. Lo es, pero estamos, viste el cardenal, cuando habló el arzobispado de Valparaíso y del obispo benéfico de Santiago, dijo que ahora estamos en democracia y que bendiciones a la nueva mandataria y al gobierno que pasó, y que había el cambio y la nueva mayoría y el proyecto para Chile uno solo, la unidad del pueblo de Latinoamérica y del país de Chile. Sobre todo con el conflicto mapuche, que se pidió perdón al intendente electo de la región, de la novena región de Araucanía. Pidió perdón al pueblo mapuche indígena, que ha sido atropellado y dejado por sus desvanes, por su falta de categoría. Y también de que se le culpan de actos terroristas ilícitos y de actos de anomalía por falta de quórum y no un fiscal que, como dijo la otra vez el fiscal general del tribunal de mayor cuantía de Santiago, del tribunal, de los tribunales, el palacio de los tribunales, dijo que no debiera haber una fiscalía militar, esto debería tomarle un caso a un juez civil, porque no estamos en la dictadura, y se cambió todo el sistema. Y realmente lo que pasó con el fiscal civil, que debiera tomar cuenta de la rienda de la suelta y averiguar los involucrados que están pagando para echarle arena y tierra y polvo y fuego y carbón al pueblo mapuche, que tiene también derecho a vivir en paz, que fue un baluarte en nuestra independencia, que fue sometido, pero lucharon hasta su guerra, hasta el final, y muchos barcos y muchos tanques y muchas estrategas de los militares, de los uniformados, llegan nombres de jefes y caciques de los araucanos antiguamente. Y realmente, si lo que pasó con infiltrados que están siendo pagados por los empresarios, no sé quién los pagará, los empresarios, no sé, no creo que los empresarios. Yo pienso que deben ser gente que quiere hacerle un daño a la xenofobia, al pueblo mapuche indígena, que eso no debería ser, y hay una xenofobia tremenda. Sobre todo, bueno, de Valdivia, Puerto Montt a Coyhaique hay puros alemanes, hay ingleses, franceses, holandeses, españoles, y los coños también son bien reaccionarios. Los coños solo reaccionan más que los alemanes y los ingleses. Yo vería un español, prefiero besar a un hindú, a un paquistaní, un kurdistano, en vez de un español. Muchas gracias. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora nos vamos a un corte musical. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, los dejo con Lois y continuamos nuestro relato político. Mira, ayer vi una película, gracias a Dios que tengo cable, y se trataba de La Granja. La Granja es el apoteósico de lo como se ventila la CIA en Estados Unidos, preparándolos para asesinar, torturar, meterse con cuestiones de espionaje en todo el mundo. Entonces les decían a ellos, miren, les decían, si ustedes salen a espiar una cosa así, les decía, y contribuyente, y ustedes salen fuera del estanque donde estamos todos, si son torturados o si son violentados o si son muertos, va a ser por problema de ustedes. Nosotros solamente vamos a colocar una estrellita blanca aquí donde está la muralla, Y con eso vamos a recordar al héroe que fue nuestro espía, que es, en esas circunstancias debería morir. Otra cosa es que también se veía, yo aprendí harto, porque la CIA es un programa de, ¿cómo es esto? De recíproco, pero de represión. Es como lo mismo que actúa un paco en la calle, que saca un parte, saca primero la, hace para el automóvil con la mano derecha arriba, después le saca la boleta, después le dice presente. Ahora sí es lo mismo, pero a más grande escala, con metralleta, armas. ¿Y por qué nadie se ha preguntado, o muchos nos hemos preguntado en la vida, de que esos individuos que prepara la CIA y en todas las policías del mundo tiene el arte, pero tiene la instrucción o la capacidad de matar poblados enteros, y resulta que nadie los culpa cuando ganan su guerra, vienen todas las condecoraciones? Yo creo que esto tiene que cambiar algún día. Yo no soy afrodisíaco, pero lo único que quiero decir es que me parece de muy mala tinta esta manera de todos los personajes que entraban a la granja, a la CIA, y entraban a estudiar esto, eran gente prácticamente sin mucha visión de campo, nunca han sido estadistas. ¡No! Estos son criminales de guerra con parche y con firma de los Estados Unidos, por no decir otros países. Gracias. Mira, yo quiero hablar una cosa, el conflicto que está pasando en Rusia. Ucrania, que fue de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto a Bielorrusia, que son hermanos de los rusos, solamente una etnia, son Cáucaso, del Cáucaso, el mar Báltico del Cáucaso, caucásico, quieren separarse del nacionalismo que tiene sometido a Vladimir Putin, y que no se esperaba nada más, que lo dejó en el pasado nomás, el recuerdo, la foto, el acuerdo y el saludo que tuvo con Barack Obama para los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Y Ucrania, el primer ministro renunció y llama plebiscito. Pero la ocupación, una etnia separatista que está con la pro-Rusia, está siendo cuestionada por la ONU, la OTAN y la Unión Europea y los Estados Unidos. Porque Vladimir Putin no ha hecho un gobierno exacto, pero tampoco mal. Pero se ha equivocado. Cuando se equivoca, se equivoca. Es un gallo súper ultranacionalista, como podríamos llamarlo, cuando está Jaime Guzmán y Patria y Libertad y Avanzada Nacional y todos los demás nacionalistas neofascistas, que más que echarle la culpa a los militares, a los uniformados, ellos se infiltraron en todos lados, que eran civiles, y dejaron la crema. Y eran más peligrosos que andar en la calle tomándose un copete o jugándose un pito, que te pillen los ratos o los pacos. Yo pienso que respeto y comodidad a la fuerza pública, porque la delincuencia no puede seguir. Y yo resalto que la Federación Rusa es nacionalista y quieren someter a la Ucrania y van a seguir con Bielorrusia y los demás países del este. Yo pienso que debe haber una moderación y que Vladimir Putin llame un consejo de la Unión Europea para solucionar el conflicto limítrofe que hay en Ucrania. Y realmente la Federación Rusa se cambie un poco con la fuerza y la unión para dar paso a elecciones y a escrutinio democrático para elegir un primer ministro democrático en Ucrania y que sea independiente de la República de Ucrania y que se lleve con la Unión Europea. Yo pienso que todos los pueblos tienen que ser libres, tienen que tener un país ministro grande, un presidente, un jerarca, un líder que los lleve por los pasos. Ya no estamos en los tiempos antiguos, la Guerra Fría, después vino el Islam, tanto que pasó, que dio que hablar el Islam, el Corán, el fundamentalismo, con los atentados a las Torres Gemelas, extremidades en Boston, pakistaní, iraní, iraquí, Saddam Hussein, que fue un terrible, ya fue sometido y torturado y decapitado por sus atrocidades contra la humanidad y su transporte de armamento a países kurdistanos, pakistaní y de Siria. La Federación de Siria también tuvo una guerra civil y el Papa Francisco pidió para la unidad del pueblo y la paz mundial. Gracias, papita. Papa, queremos que vuelvas a hacer un llamado a todos los cardenales del mundo para que sepan llevar la controversia que hay en conflictos del Medio Oriente. Por un lado está el petróleo, por otro intereses creados por la Comunidad Unión Europea y los Estados Unidos y los países del tercer mundo. Y realmente yo pienso que es una estupidez pelear por materialismo. Se quiebra las relaciones humanas y nos vemos afectados los niños, la gente que está enferma, la discriminación racial y todo lo demás. Y ahora que nos acercamos a un mundial, debe haber más fraternidad, sobre todo los países que están clasificados como Irán, Turquía, Argelia. Entonces, Lois, yo pienso que para evitar ese conflicto que Putin agache el moño y que no realice ninguna barbaridad contra la Ucrania, que quiere ser independiente con toda la moneda, el rubiar, el real, el dinar y el euro, la moneda unitaria de la Unión Europea. Bueno, si quiere solucionarlo, que hay conflicto, asamblea, y que hablen con la Unión Europea y Estados Unidos para que no haya más genocidia, xenofobia ni genocidio. Que se retiren las tropas de Ucrania y que Ucrania se vaya a un líder que los mande y se independicen y vivan su vida tranquila. Nadie interfiere en nuestro país. Ya se vio como nosotros tuvimos un conflicto con el Perú con el mar. Hubo una convención, hubo guerra, todo esperaba lo peor. Pero se solucionó el problema del conflicto en la convención de La Haya, en Holanda. ¿Y por qué no uno dice lo más ignorante, la gente que no sabe? ¿Y qué tiene que ver Holanda que se metió con nosotros? ¿Por qué no le dio el favor a Perú? No sé, yo pienso que una convención de qué año llega data, más o menos lo de Alberto, tú sabes, la data de la convención de La Haya. 1960 y tanto, 1929, 1928, o cuando terminó la Guerra Mundial, o fue para ajusticiar a los nazis en el Tribunal de Nuremberg. Por ahí viene La Haya. Y dime tú, ¿reemplazó al Tribunal de Ginebra, a la Convención de Ginebra? No, todavía existe. ¿Todavía existe? Mm. Claro. ¿Y quién rige al Papa? No, si el Papa es un cuento más viejo. Mira, baja un poco el micrófono para confesarme contigo. El Papa, Nicolás I, ¿cómo se llama? Francisco I. Francisco I. Él no puede entrar a Argentina, lo tiene bien ya, se la tiraron fea, buena. Él estuvo en el comercio de guaguas para la dictadura del Videla, que felizmente falleció en una celda, solo. Otra cosa, estuvo metido también en derechos humanos, en contra de derechos humanos, porque mataron varios jesuitas por cuenta de él. O sea, este Papa Nicolás I, Francisco I, no viene de los muy buenos pebres, de los muy buenos trigos que digamos. Ahora él toma una faceta, yo lo he visto en la tele, como el gran papa de no sé qué cosa, pero como te explico, si estuvo metido, como se dice, y estuvo metido, porque a la gente no lo diría, el pueblo tampoco, si estuvo metido, entonces en esta situación fallecieron como siete, asesinaron a siete jesuitas que él inculpó, por no decir delató, él inculpó a los, militares que los mataran porque eran jesuitas, no sé qué onda, eran un poco libres, tenían un pensamiento no tan estrangulado como la dictadura de Argentina, al igual que la dictadura de Pinochet aquí, que fue atroz, y es atroz aún. Entonces yo lo que te quería preguntar, Roberto, tú que tienes cinco dedos de frente, ¿de qué papa me estás hablando? El papa frita. Papa frita, yo sabía eso también. El papa duquesa. Lo vamos a comer al papa Francisco primero como papa frita. ¡Somos ateos! Partiste el pastel. Partiste el pastel. Ya. Vamos a hacer como, ¿te acuerdas de las guerras africanas de los años 65, 70? En Somalia, Tanzania, Kenia, Nairobi. Eso se comían entre ellos. Y Amin Dada, un dictador y fascista kenyata que se comía, era hematófago, se comía a los enemigos. Sí, tenía un frío lleno de gente colgando en los ganchos. Yo pienso que si todos los chilenos, todos, el 99%, porque el 1% son militares, el 99% dijéramos basta a lo que dejó la dictadura, basta a lo que quedó con 17 y después muchos años más de depresión y de opresión, basta que salgamos a las calles, el pueblo entero de Chile, la gente. No, lo que pasa es que, como se dice actualmente, son muy acomodados. Los ricos no van a querer perder el diamante que llevan en el dedo índice. No van a seguir luciéndose. Sí, esta weá es un mariconismo tremendo. Yo lo cacho así, una weá que no tiene... Estamos igual que cuando conquistaron los conquistadores de América del Sur, en busca del oro, no importa el precio de las vías que se usaban. Como Sharky y Sir Francis Drake que sortearon la costa de Valparaíso y Coquimbo. Así, a ese nivel. Bajo la reina. Estos son piratas, nunca han sido militares. Claro. Estos guanes han sido vendidos, vendepache a los culiados. Yo pienso una cosa, que realmente estamos viviendo un mundo acelerado, pero yo creo que la mesura que tiene la presidenta Chile va a ser que seamos independientes. Y si hay una relación de mala entre un país vecino con otro vecino, debemos ser independientes y tratar de ecualizarla, de enfocarla. Yo tengo una cosa que hoy día, y siempre ha sido así parece, creen que por la patria van a hacer algo, matan a 80.000, 60.000, 90.000 detenidos desaparecidos. Por ellos lo hacen por la patria. ¿Qué patria, Juan? Si estos buenos fueron balsa, son unos balsa. Pinochet fue un balsa. No fue uno que salvó al país, como decís tú. Fue un balsa, weón. Con los tiros balsa, le dais poder al balsa y te caga por todas partes, hasta por el chico, weón. Lois, ¿crees que el presidente Allende le faltó mano dura para...? No, él tuvo la mano democrática, era comunista, era socialista, era demócrata cristiano, era republicano, era todo. Todo, era un hombre, pero con un mundo igual que el nuestro, que ha hecho. Por eso yo te digo una cosa. Después de escuchar esta grabación, a nosotros nos llegara a pasar cualquier cosa, yo te digo una sola cosa. Van a estallar como pebre, Juan, como pebre. Lo van a hacer pebre estos hueones. Si estos ya no tienen dónde nada. Pero sigue la sombra porque tienen las armas. Si no tuvieran las armas, ya lo hubiéramos eliminado este país, lo hubiéramos tirado al mar. Del mar para allá y del mar para acá. ¿Y qué piensas de la guerra armamentista que hay en el mundo? Siempre ha sido así, de las guerras. Cardón fue el culpable de todo. Carlos Cardún, sí. Un magnate y mercenario que traficaba armas y vendía armas al exterior, racimo y helicóteros y todo eso, los pamaes. Creo que está pedido por varios países. Él está pedido. Dicen que le envió armas a los musulmanes en la guerra de los 100 años, la guerra del Santo Sagrado. ¿Qué te parecieron las bombas racimo que destruyó aquí? Las bombas racimo, el racimo que estallaron su cuestión del ¿cómo se llama? La bomba racimo en el desierto, explotó toda la hueá, ¿te acordás o no? No lo he visto, pero perdona, espérate. Gente obrera. Espérate, bombas antipersonales. ¿Cuáles son esas? Las bombas antipersonales son las minas que se usan para provocar una trinchera y que el soldado que camine por ahí, un civil, sea estallado en 1000 pedazos al pisar, detonar, apretar el detonador. ¿Subiste? Y huele 1000 pedazos. Sí. Oye, otra cosa, es que aquí resulta que las personas que tratamos de hacer... Las personas que tratamos de hacer un grano de arena por una justicia social, orbital, mundial, pum, pum, pum, pum, y después nos colocan una estatua. Lo bueno que las generaciones que vienen después pueden llegar a sus hijos, a sus nietos, mira, aquí está Salvador Allende, dio la vida por la patria, ¿no? Como se la ostentaron en forma violenta por el lado de los que decían que hablaba por la patria. Si esos güeyes fueron, como digo yo, fueron unos balsas que se aprovecharon. La iglesia tuvo mucho que ver en el conflicto con el pueblo porque ocultaron muchas cosas y no realmente dieron la palabra ni dieron el voz de grito al mundo entero lo que pasaba en Chile, pero se salvaron varias excepciones como el cardenal Raúl Silva Enrique, que lleva la moneda de 500 pesos, que ya marcada y un símbolo bonito. Yo tengo como 100 monedas de 500 pesos guardadas en el cajón, para guardarla recuerdo para mi cardenal Raúl Silva Enrique, que fue de la Pastoral Obrera, la Vicaría Solidaridad, junto al... ¿Te puedo interrumpir? Espérate, Raúl, Roberto. ¿Sabes cómo le decía ¿Sabes lo que decía la Paquito, la... ¿Cuánto es la Maruja? La parte de Maldonado. La Maruja, la amiga de mi hermana, decía, oye, ese es el cardenal rojo, el cura rojo. Así decían ellos los de el cura rojo. Pero yo creo que cuando uno sube un poco peldaño, uno no es falsa, uno asciende, trasciende. Y esta mano que ves tú que se culebrea y te trata de contestar todas tus preguntas infantiles, mosaicas, prosaicas, mauriles y de todo, lo único que te puedo decir, aquí no se ha hecho justicia. En este país no se ha hecho justicia. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Bueno, ahora estamos junto a Lois. Lois, cuéntame, ¿cuál ha sido tu última obra, tu último cuadro que has pintado? Bueno, cuadro por sí, pinté a la señorita Yanira y a la señorita Catherine en un cuadro que lo tengo guardado por ahí, que es expresionismo, expresionismo abstracto puro. Y estos dibujos que los vengo haciendo hace aproximadamente varios años, estos son surrealismo. ¿Y quién es hoy día o cabe dentro de los genios surrealistas? Lois, con mucha honestidad y humildad. Yo pinto sin quererlo, pinto y surrealismo. Por eso yo digo que más adelante, cuando tenga que desaparecer de este planeta, yo pienso que cada dibujo de esto va a costar por lo menos unos $15,000, porque los dibujos que hacía Dalí, aproximadamente cuando él estaba viejito, también le costó $10,000, $15,000 el dibujo con lápiz pasta o con línea. Lois quiere preguntarte en qué consiste el arte surrealista. Quiero que me expliques, que me enseñes, porque quiero aprender. Mira, yo pienso, porque recién estoy empezando, yo pienso que el arte surrealista proviene de una mente completamente amorfa. Segundamente, yo pienso que es un arte surrealista o surrealista abstracto o expresionista abstracto, porque yo pienso yo que en Sudamérica o en América toda, el único surrealista que va quedando, que recién se está descubriendo, soy yo. Por eso yo siempre me voy a quedar en una meta, no me gustan las metas, siempre me han gustado, una meta que sea abstracta. Por ejemplo, no podría vivir en este país de partida, con tanta injusticia y crimen que se cometió durante todos estos años por Pinochet. Yo no podría quedarme como genio abstracto, surrealista, de envergadura pobre, simple y delgada. No pienso yo que yo tendría que estar ni en Estados Unidos tampoco, vivir mi vida en Europa, en Francia, con un buen presidente como ellas ahora, el presidente francés, que la señora lo pidió que se fue a acostar con otra, pero eso los periodistas son los que se enjugan con esto, se juegan los billetes, los personajes, los personeros, no. Otra cosa que me gustaría conocer, Moscú, me gustaría conocer Rusia, me encantaría conocer Rusia. Oye, Lois, quiero preguntarte, ¿cuál de las obras que has creado es tu obra favorita y por qué? A ver, déjame hacer un paréntesis. ¿Cuál es la obra pintada o dibujada? ¿Sí? También. Pintada. Mira, de las dibujadas podría ser la que hice recién, que estoy en esta onda, que aparentemente son genial. Yo creo que es genial completo. Abstracto es surrealismo, si ya me lo dijeron en la Breschi. Tú eres surrealista. Lo que no me han dicho, yo pienso que no queda ningún surrealista con vida. Y de los que quedamos antes, estaría, por ejemplo, surrealista, estaría Mata, Roberto Mata Schaurren, que después se fue del lado de los surrealistas, empezó solo, tuvo una hija que era esquizofrénica y que pintó en muchos años, pinta en Brasil, y Roberto Mata Schaurren le dijo al mundo: la única pena que tengo, que me voy con una pena tan grande, es que no le he podido entregar ni regalar mi herencia que le corresponde a esta niñita. Porque muchas veces un pintor o se casa, yo creo que voy a tener Marchand, no voy a tener una esposa que me diga: oye, vendamos cuadros, como se me había insinuado antiguamente. Porque les voy a contar, y esto no es broma, que una chica que conozco dentro de mi hogar, Katy Vaccaro, me dijo, me lo venía insistiendo: Lois, yo sé que tú no me puedes acompañar a mí porque tienes que hacer tu carrera pictórica, pero tu carrera artística. Pero antes de eso, ella muchas veces me insistió y me dijo: Lois, voy a recibir 400 millones de pesos. Nos vamos a vivir a Reñaca frente al mar. Y yo dije: no, si cuando yo era cabro, cuando vivía al lado de mi padre, y nos llevaba hornito, nos llevaba mejillones, y allá hacíamos ejercicio. Yo nunca pensé que estaba metido con los milicos hasta después de lo que hizo. Pero es que también no iba a cachar nada si tenía 14 años, 15 años. ¿Cómo voy a cachar lo que estaba haciendo el güeyeta frente mío si no lo paro? Con esa corta edad lo paro, güey. ¡Lo paro! Gracias, Loy, por tu comentario de arte, que me gustó bastante. Y ahora, amigos de La Hora de Diferencia, me despido. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Mael. Adiós, chiquillos. Gracias. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la Expresión Radiofónica,